Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Bueno, Marcelo nos debía una anécdota que se le interrumpimos la semana pasada, porque empieza a recordar cuando ya es tiempo de abandonarlo. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Un gusto en saludarte. Lo mismo digo. Zanelli, no tenemos este viernes, no lo tomes a mal, sino el otro, el 21 de septiembre, Día de la Primavera y de los Estudiantes. Sí, lo que pasa es que como el mes pasado, el tercer viernes, fue al principio de mes. Sí, y nos abandonaste. Sí, pero cuando el tercer viernes cae a principio del mes, es raro. Te desorientás, pero bueno, podés mirar un calendario también, Zanelli. ¿Eh? No importa, no me voy a pelear más con vos por ese motivo. Pero no nos peleamos, solo nunca que nos peleamos. Un silencio incómodo. Nunca nos peleamos, Zanelli. No. No necesitamos pelear, porque podemos estar en desacuerdo todo el tiempo. Y convivir de todos, el famoso diálogo, ¿no? No sé si es diálogo, porque usted dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo y no digo nada, y yo digo algo con lo que usted por ahí, no sé, no está de acuerdo y tampoco. O responde con lo que usted piensa, no con lo que, para quedar bien conmigo. Eso es lo mejor, ¿no? Cuando uno eso se trata. Sí, cuando uno no quiere contradecir a alguien o no quiere meterse en un berenjenal, directamente responder otra cosa. Sí, o simplemente ser respetuoso de... Hay un límite, qué sé yo, para... Pasado ese límite, uno responde de algún modo por ahí, termina más que en un debate, en una discusión. Uh-huh. Pero con las personas queridas, vamos a ser cariñosos, uh-huh, el límite es laxo. Agradezco estar entre sus seres queridos, Zanelli, ¿eh? Sí. Sí, le agradezco. Escúcheme una cosa. No me haga reír. Y usted no me ponga colorado. Sí, sí, que se nota eso. Escúcheme una cosa, Zanelli. Usted me debía a mí y a todas las personas que tienen ganas de escucharlo. Sí. El tema del día que fue árbitro de fútbol infantil, ¿sabes? No, ese día es increíble. Yo, la verdad, mire, no es un tema... Ahora me hizo acordar, no me acordé en toda la semana de eso. Yo tampoco hasta recién. Bueno, pero ahora me acordé. Todo es serio en el fútbol infantil. El fútbol es una locura total, ya lo sabemos. A mí me gusta todo cada vez. Me gustaba más cuando lo podía jugar. Claro. Cuando yo jugaba al fútbol, me gustaba más el fútbol que ahora. Uh-huh. Ahora ya me parezco a, qué sé yo, me acuerdo mi abuelo que miraba un partido de fútbol, no era de ningún club, nunca jugó al fútbol, no tenía ni idea de nada. Pero miraba los partidos de fútbol y ya era un hombre grande y bastante decrépito, con problemas óseos. Uh-huh. Y me acuerdo que miraba el fútbol y le encantaba porque decía, pero mira cómo se cayó. Mira cómo se tira el piso ese. Bueno, perdón. Todo lo que le llamaba la atención es lo que él ya no podía hacer nunca. Perdón la digresión, pero mi madre miraba partidos del Mundial en la época que jugaba Milito de zaguero central. Sí. El Independiente. Sí. Y lo veía sufrir a Milito, ¿no? Que tenía que salir a cortar un córner, que se caía, que le pegaban, que no sé qué. Y ella decía, pobre la mamá de Milito. Sí, bueno, yo pienso eso. Una vez estaba en la cancha. Y en la cancha. Sí. Y una señora se puso a llorar. Y entonces le preguntaron por qué y era la mamá de Mohamed. ¿Del turco Mohamed? Sí. Mira. Y había que sacar número para insultarlo, claro. Y resulta que estaba la madre ahí, se puso a llorar. Entonces todos dejaron de insultar. Y sí, si ves llorar a la madre de Mohamed... La cancha entera cantaba algo en contra de Mohamed, pero ahí al lado nadie se prendía en los cantos pues les daba como un pudor. Sí. Cosa que no es común, que les dé un pudor frente a eso. Pero una vez estaba el hermano de Palermo... De Martín Palermo. Y entonces alguien lo insultó a Palermo y el hermano de Martín Palermo se levantó y se le fue al humo. Claro. Es el peor lugar para ir a defender a un jugador de fútbol si sos el hermano. No, digamos. Aparte, imagínate el dispositivo que tenés que armar para tener más o menos en distintos sectores de la cancha alguien que te defienda. Poner que Martín Palermo tiene que poner 120 tipos distribuidos para defender. En una época sí, en un momento sí. Después ya no, pero en un momento sí, tenés que tener una familia numerosa. Sí. O pagar un salario. ¿A cuántas cuadras quedamos del fútbol infantil, Sabino? Bueno, muy cerca, porque eso que se produce con cualquier en la cancha, también, bueno, ya hay temas remanidos, ya todo el mundo sabe que los padres son locos, que muchos tienen una cosa ahí puesta, una ilusión. Vaya a saber, no quiero entrar en detalle porque no lo sé, ni y lo entiendo, además, no es una cosa que me parezca... Me parece que no hay que hacer, que, yo no haría, no sé si hay que no hay que hacer, yo no haría eso, pero bueno, yo tengo otra fantasía por ahí, otra expectativa, otros sueños, otros deseos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a un niño. Sí, el otro día dijo una cosa muy hermosa que después se quedó dando vueltas en las redes sociales como concepto, esto de no decirle al hijo, sos la luz de mis ojos, porque el día que se apaga es como que siente que te dejó... Claro. A la luz de la vela. Claro, que te deja oscura. Bueno, entonces, Anneli. Claro, no te da bola y entonces le generás, a ver, la luz de mis ojos. Bueno, y entonces había un partido y no estaba el árbitro. Era un partido de entrenamiento amistoso, ¿no? Porque los campeonatos infantiles tienen un árbitro. Uh-huh. Con tarjetas y vestidos de árbitro, obviamente, con una cosa, con un escudo que no dice AFA, sino que dice algo así como otra cosa. No me acuerdo, algo del fútbol infantil. AFI, FAFI. FAFI. Federación Argentina de Fútbol Infantil. Eso. Entonces, los tipos son árbitros. Son árbitros. Y claro. Que en términos, yo lo pensaba así, por ejemplo, en términos educativos, no está tan mal que el tipo entra a la cancha y lo que ve son 10 jugadores de fútbol, no 10 niños a los que hay que mimar. No, por supuesto. Yo recuerdo un árbitro de fútbol infantil, cuando yo jugaba, que le decíamos al tipo, no sabíamos el nombre, y decíamos, uy, hoy dirige de aquí para allá. Y le decíamos así porque el tipo, por ejemplo, yo te pegaba una patada a vos, ponele, ¿no? Sí. El tipo tocaba el silbato y decía, empuja el 6 al 11, tiro libre de aquí para allá. Claro. Te hacía como un relatito de lo que había sucedido y por qué había tomado la determinación de cobrar tiro libre, ¿no? Bastante bueno, educativo. Porque el fútbol tiene su pedagogía, ¿no? Sí, pero le decíamos de aquí para allá. Bueno, de aquí para allá está bien, es un muy buen apodo. Sí, un poco largo. Está muy bien, tiene una canción incluso. Claro. Y entonces no había quien dirija, no, quien dirigiera. Y todas las cámaras van a Sanelli. No, y yo por hacer un poco de onda, porque me costaba integrarme al grupo, sí. Y porque cuando hablaba todos me miraban para mí raro, por ahí me equivoco, era una percepción mía y es más un prejuicio mío que ajeno. Me falta información, ¿cómo llegó usted ahí? ¿Llevaba a su hijo? Yo tenía un jugador de fútbol en mi casa. Okay. Un jugador de fútbol infantil en mi casa. Insista con no decir que tiene un hijo. Y entonces... No, bueno, pero tenía contrato conmigo el pibe. Está bien, sí, usted regenteaba niños que jugaban a la pelota. Y porque, bueno, apostaba por eso. Okay, en ese okay. Sí. No laburaba y apostaba por eso. Escúcheme, de no decirle que es la luz de sus ojos, a no decirle hijos a Nelly en la distancia, empieza a decirle hijo, por favor. Y entonces... Lo evita. Me ofrezco, digo, bueno, yo dirijo. Sí. Y dirigí de un modo, ahora a la distancia pienso qué torpe y qué maleducado, qué mal, no sé cómo llamarlo, como los traté como niños y no como jugadores de fútbol. Uh-huh. Y es lo peor que uno puede hacer cuando le quiere enseñar algo a alguien. Uh-huh. Me parece a mí, enseñarle, no. En ese caso yo no le enseñaba nada, pero como había unas reglas en ese juego, que de algún modo yo ya le dije que Beatri lo mirabas medio cruzado y por ahí venía y te decía, ¿qué pasa, Pancho? Sí. Y resulta que el árbitro le ponía tarjeta roja y el pibe se iba de la cancha. Uh-huh. No le decía, ¿qué te pasa, Pancho? Uh-huh. Y bueno, y eso es el juego, así se juega. Ajá. En eso consiste, que si yo te rompo la pierna de una patada y el árbitro te ve y además te ve la televisión ahora, pero además lo hiciste con mala fe, entonces te pongo tarjeta roja y te vas. Sí, ¿y cuál fue su error? A los 4 años, a los 6 años y a los 18. ¿Cuál fue su error, Sanelli? Que la pelota se había ido al lateral y se fue un poquito nada más y yo dejé, siga, siga. No. Y después hubo un empujoncito, aparentemente, porque ahí ya es más polémica la jugada. Hubo varias jugadas polémicas. En los niños tienen una jugada polémica atrás de la otra. Cuando corren todos atrás de la pelota. Claro, ya eso es polémico. Y entonces, y agarra uno y tira un pelotazo y le pega en la cara al otro y hay que parar. Porque... Yo me acuerdo cuando el técnico de fútbol infantil nos decía no corran todos atrás de la pelota, me costaba mucho entenderlo, porque ¿cómo se corre adelante de la pelota? Porque un jugador, mire, yo no vi mucho de eso, pero vi bastante. Y y uno se da cuenta que los jugadores de fútbol entendieron el juego a los 2 años. Mm. Cuando les dieron, la primera vez que les dieron una pelota, se la devolvieron al que se la dio. Sí. Esa vez entendieron cómo se juega la pelota. Sí. Y hay unos que a los 7 años o así ya entienden que eluden a uno y se la tienen que pasar a otro de la misma camiseta que no lo marca nadie. Y a los 9 que pueden picar al vacío. Bueno, eso si uno lo entendió de chico, por ahí juega al fútbol. Mm. Yo lo entendí a los 20 años. Claro. Y eso, y entonces ya ahí no tenía tiempo de jugar al fútbol. Que es lo que suele pasar. Cosa que no pasa con otras disciplinas. Bueno, entonces jugada polémica. No, porque uno puede empezar a leer filosofía a la edad que quiera. Totalmente. Pero jugar al fútbol, no. Bueno, Zanelli, se va al lateral, pero usted dice siga, siga. Siga, siga, bueno. ¿Para qué? Los padres del amistoso. Amistoso, yo no sé para qué se llama amistoso. Mm. Porque se me vinieron al humo, entraron al campo de juego. Sí. Y me decían, ¿qué estás cobrando? Flaco, flaco, me decían unos, sí, los del otro equipo amistoso. Ajá. Me decían, ¿qué cobra, flaco? Se fue. Le digo, bueno, pero no se fue del todo. Y bueno, no había posibilidad. Duré 2 jugadas, 3, mm, porque... Y todo era como... Al final me apichoné. Y no, sí, es fácil ser árbitro, ¿eh? No, claro que no es fácil. Yo cuando todo el... Mire, el árbitro es como el chivo expiatorio. Uh-huh. Y los jugadores también, muchas veces. Hay gente sentada tomándose un café o comiéndose un pati frío. Y dice, pero ¿cómo no la paró de pecho y la bajó? Aparte no te defiende nadie, porque en la cancha unos pueden putear a Martín Palermo y otros en la misma tribuna decir, che, loco, pero también hizo, no sé, 40 goles por partido, ¿no? Sí, después están los técnicos, por ejemplo, una vez, esto no le importa a nadie, me parece, pero no importa. Bianchi una vez se dio vuelta y dijo, tiene 18 años. Miró a la gente así y dijo, tiene 18 años. Es una buena respuesta. ¿Eh? Es una buena respuesta. Sí, un poco de humanidad, algo. Yo no digo que está bien, todo es millones, todo es plata, todo es cualquier cosa, no importa. Todo lo que representa hoy el fútbol, no sé, lo que sea. Yo estoy decepcionado, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué? Y porque no, dejó de interesarme. Ah, sí. Dejó de interesarme una cosa que me interesaba, que era como realmente un recreo. Bueno, hace un rato hablábamos de la síntesis del barrio de la Boca y usted como hincha de Boca ha padecido mucho lo que sucedió con la cancha. Y qué sé yo, a mí no me gusta, ¿qué quiere que le diga? Mm. No me gusta. Hay algo que no me termina de gustar, que me dejó de gustar. Uh-huh. Que me dejó de gustar. Por supuesto que no me gustaba la cancha cuando era una especie de abandono. Mm. No una especie, cuando era un abandono total. Uh-huh. Pero también tenía su encanto, que era una cancha que estábamos todos como viajando en hora pico a Tigre. Es que el abandono total es la justificación para que después venga el discurso del desarrollo, ¿no? Y bueno, sí, porque hay prioridades. Mm. Y hay gente que tiene... Todos tenemos alguna prioridad, supongo. Sí. Que no sabemos bien cuál es. En mi caso, por ejemplo, yo tengo prioridades cíclicas. Van cambiando. Y las prioridades, si no son cíclicas, estamos en problemas. Todavía nos bañaríamos con los muñequitos. Claro. ¿No? Sí, lo más importante es sumergir este muñequito en el agua. Claro, ¿dónde está el romano? Se te perdía el romano y empezaba a joder una locura. ¿Un romano? Ahora no es así, pero acá se me pierde todo el tiempo un papel. Sí, perdón, pero acabo de identificar nuestra diferencia generacional cuando me doy cuenta que usted tenía muñequitos romanos que yo no conocí. No, pero muy poca gente los conoció, porque los vendían en un solo lugar y costaban carísimos. Ah, su padre yo le compraba. Yo tenía 2 nada más. Sí. No tuve toda la legión. Zanelli tenía 2 y los metía en el agua. No, pero eran muy buena calidad. ¿No perdían la pintura rápidamente? No. Eran maravillosos, estaban hechos, no sé de qué manera. Pero la vidriera eran los legionarios. Uh-huh. Y estaban, ¿cómo se llaman esos carros? Que Carrigas o algo así. Cardigan. No, ese que tiene un palo y tiene cuatro caballos y van y corrían carrera. Los tipos iban parados. Un sulky. Parecido, sí, pero lo que pasa es que si uno va en el sulky parado ya es medio raro, ¿no? Un partido de polo. Bueno, era así, las carrigas, no sé cómo se llaman, carreras de no sé qué. No sé. Bueno, estaba todo eso en la vidriera. Mm. Y también en la Avenida Córdoba, hoy estamos en la parte historia urbana, no sé. Sí. Ahí en Córdoba, cruzando Suipacha, yendo hacia el bajo, mano derecha, estaba Märklin. ¿Qué era Märklin? Los trenes, los trenes a escala. ¡Qué lindo! Y era una vidriera que tenía todo... Bueno, no, es muy difícil describir eso, no importa. En la vidriera había un tren armado, no muy grande, pero hermoso, y en los dos costados, que también eran vidriera, estaban todos los trenes de, qué sé yo, las locomotoras, y todo funcionaba, era una maravilla. Me bañó en una nostalgia tremenda, Zanelli, porque me acordé de unos aviones de madera balsa que venían con el pegamento, que los sábados a la mañana cada tanto íbamos con mis padres a comprar ahí como eso para armar y que nos pasábamos parte del sábado armando esos avioncitos y después los íbamos a tirar a la plaza. Bueno, ahí en ese mismo lugar vendían aviones. Qué linda que es la nostalgia, ¿no, Zanelli? Lo podemos dejar para más adelante. Pero hay que tener cuidado, con la nostalgia. A mí me encanta, el pasado me encanta. Sí, lo que pasa es que uno elige mucho, es muy selectivo. Claro, bueno, la interpretación... Yo, por ejemplo, ahora con este momento histórico que estamos viviendo... Y gusta cualquier época, menos esta. No, pero, por ejemplo, no me agarra nostalgia del Rodrigazo. Claro. No porque yo lo haya vivido, pero sí mi seres que cercanos, ¿vio? Uh-huh. Y me acuerdo que decían, nos mató. Esto nos mató. Todo el mundo decía, esto nos mató. Sí. Y esa fue el Rodrigazo. Uh-huh. Y después vinieron todas las demás, que esas las viví. Bueno, igual me refería por ahí a recuerdos más poéticos, no sé si a lo épocas que pasa históricas. Es que la nostalgia tiene eso, que la palabra es medio rara porque lo pone a uno medio como tomando mate en camiseta musculosa. No me molesta para nada esa figura, quiero decirle. A mí la verdad que depende. Mm. Depende. Si solo es eso, es medio triste. Sí. Pero la nostalgia no es solo eso. El tema es pensar que eso no sé qué. Ya que uno lo recuerde y sin darse cuenta un día aparece, es que, bueno, uno es esa vidriera. No, eso nada, Zanelli. No busco nada en la nostalgia. Lo que voy es... Se me viene ese paquete de galletitas que sí, yo comía en la vereda mientras totalmente. Mi vieja salía y decía que estaba la chocolatada. Y me acuerdo de un pez naranja que teníamos que un día entró un gato y se lo quiso comer. Y me parece hermoso, nada más. Sí, coincido totalmente. Mire, así, rápidamente... 3 kilos por, no sé, 10 pesos de mandarinas. Ah, eso es la mejor nostalgia. Y sentarse en la vereda, en un pueblo, ¿no? Pero sí, sentarse en la vereda no pasa nadie. Ni los pájaros, porque a la hora de la siesta no hay pájaros. Sí. Y comer mandarinas y eso. Sí, yo tengo nostalgia... No es un gran recuerdo, ¿no? Pero mi gran recuerdo nostálgico son los 3 kilos de mandarina a 10 pesos. Eso me da una nostalgia. Sí, y después comprar 3 kilos ya cuando estábamos acá en Buenos Aires y tirar gajos por la ventana para a la gente, a los autos. Sí, papel higiénico mojado a los autos, desde los balcones. Delincuencia. Perdón, que me ría. No me haga reír. Pero sí, papel higiénico mojado, que es muy peligroso. Al techo del colectivo 63. Al techo, y si le das en el vidrio, sí, automáticamente puede atropellar y chocar y hacer un desastre. Y en el verano, bombitas de agua directamente, de un tercer piso a la calle, empapar a una familia, ¿no? Que toque timbre. Eso es muy tremendo. Le mando un abrazo, Zanelli, así me quiero quedar. Sí, eso es una maldad, pero pasó. Le mando un beso. Yo también, un abrazo enorme. Chao, adiós, chao.